hombre lo platicó. Era una noche tranquila cuando la luna brilló. Luego el oído de un perro aquel silencio rompió, y una mariposa negra el mal agüero llevó. En la mañana siguiente un hombre se iba a casar con una linda muchacha que era hija del caporal, sin pensar que aquella noche ya los acechaba el mar. Llegó el caporal borracho en su caballo al azar. A las 12 de la noche, cuando ya se iba a acostar, y al ver a su hija dormida, deshonra quiso abusar. Desgarrada del vestido, después de tanto luchar, y armándose de una daga, le dijo hacia el caporal: si te atreves a tocarme, mejor me voy a matar. Con la daga la muchacha se atravesó el corazón. Mientras su padre asustado casi perdió la razón, y montando a su caballo se fue con rumbo al panteón. Unos vecinos lo siguen en el momento que huyó. Y allá en la noria escondida un caballo cayó, y cuentan los del poblado